En la tarde, incluso en la tarde noche, tenía cara de que caía agüita, al final no cayó nada. Fue calor anoche en la ciudad de Cali, pero esta mañana ha amanecido gris el cielo y en la distancia aparece un poquitín el sol, como a calentar este viernes, el comienzo del fin de semana, el último de febrero. Exactamente 8 de la mañana, estamos en una presentación de... A esta hora de Soomar Cadnes, recuerden, si tienen perros, si tienen gatos, bueno, todo lo que necesiten ustedes de este pet shop virtual, pues busquen esa cuenta, ténganla ahí, siempre esas cuentas que uno debe seguir, porque obviamente le va a servir para mucho. Mucho es que si usted tiene una necesidad de medicamentos, algo que requiera para su perro, se le acabó el alimento, la arena para sus gatos, algún accesorio, un juguete, ya les dije, medicina, ahí la encuentran también. Purgantes, shampoo, bueno, todo tipo de medicamentos, pues en Soomar Cadnes, hagan eso. Sigan la cuenta. Además, les voy a recordar algo: cuando pidan el domicilio, ese domicilio es totalmente gratis con la gente de Soomar Cadnes, Z-O-O-Mar Cadnes. Así los encuentran y obviamente pues obtengan buenos descuentos, promociones cada rato, entrega de regalos, bueno, todo con Soomar Cadnes. A la gente de la Dimayor, de la Liga Betplay, que está buscando el balón que anoche pateó Pérez, que... ¿Ya lo encontraron? Sí, ya cayó en el patio de un oyente de nosotros. Ah, bueno, lo entregaron. Sí, ya, bien, que lo tiene ahí, que cuando quieran pasen por él. Cayó en el patio, dice Alex, dice, hola, buenos días a los Deportivos Cali de la radio. Ole, no merecía empatar el Cali, qué partidazo se jugó. Cana Pérez cobró un tiro libre que cayó en el patio de mi casa, acá tengo el balón. Cuando quieran pasan por él, ese medio campo del Cali está sabroso, le falta el golcito y sale pa' pintura. Un abrazo, Alex, que tengas un gran día. Nosotros embarrada y ensució como una sábana que estaba colgada en ese patio, ¿no? No me digas. Sí, y ya estaba, secándose. Con marca. No, ya estaba casi seca. Ya se había olvidado. Otra vez así. La señora la palpó con la cara y dijo, no sé, hasta seco ya. Bueno, señoras y señores, vamos a darle una vueltita a los titulares de prensa. Regimos hoy por el diario El Tiempo en Colombia. Dice el diario El Tiempo que aumentó la confianza porque de los colombianos con el tema de las vacunas, que el 64% de los colombianos recibiría vacuna anti-COVID. No olviden que antes las encuestas, cuando se hicieron, cuando todavía era apenas un proyecto la llegada de las vacunas en nuestro país, mostraban un porcentaje altísimo de personas que sienten desconfianza por los efectos adversos o por la credibilidad que tienen sobre el tema de las vacunas. Bueno, según El Tiempo, ha aumentado la confianza. 64% de los colombianos estaría dispuesto a aplicarse la vacuna anti-COVID. El presidente Duque extiende emergencia sanitaria. Estas son las nuevas medidas. Además, una de las nuevas medidas es que los restaurantes podrán vender licor. Esos son los anuncios. Ayer lo hizo. Mucha gente pendiente pues de lo que decía. Muy contento la gente de algunos restaurantes. Bueno, los restaurantes con el tema de que ahora podrán vender licor. ¿Quiénes lo hacen? Voy a titulares del portal del Espectador esta mañana. Las nuevas libertades de las actividades económicas durante la pandemia. Ya las revisaron. Ya saben de qué constan. Si quieren, más adelante se las detallamos un poquito aquí en la mañaneta. Por primera vez, China exhibirá las muestras de la luna que trajo desde la misión Change 5. Claudia López se retractó de decirle vendedor de buses a Peñalosa. El portal de Caracol Radio titula esta mañana: pérdida de vacunas ha sido por procedimiento y no por robo, dice el Ministerio de Salud en Colombia. Emergencia sanitaria y aislamiento se extienden hasta el 31 de mayo, ha dicho el presidente Duque. China afirma que seguirá apoyando a Colombia en la lucha contra el COVID-19. La Federación Médica y de Medicamentos de Estados Unidos autorizó almacenar las vacunas de Pfizer a temperaturas más altas. De hecho, ayer fue noticia que las estaban almacenando, las vacunas de Pfizer las estaban almacenando a la misma temperatura que almacenan los demás medicamentos que requieren refrigeración. Aquí salta una pregunta, y entonces, ¿por qué diablos hicieron gastar millones y millones en la compra de los famosos refrigeradores? Ultracongeladores. De los ultracongeladores a tantos países, entre ellos a nosotros. O sea, ya se hizo el negocio. ¡Ay, no! Eso se podía meter ya después de invertir. Ah, no, pues. No entiendo. O sea, antes sí y ahora no. Ya están comprados los ultrarrefrigeradores estos. ¡Qué ultrajugada! El 7 de marzo llegarán 2 millones de vacunas de Sinovac a Colombia. Voy al portal de la FM esta mañana. Titula: gobierno francés, ojo con esta noticia, gobierno francés analiza nuevo confinamiento de París durante 3 semanas. Luego está la noticia del hombre que le disparó al paseador de perros de Lady Gaga. En el famoso, seguramente hablaremos de si aparecieron o no los 2 bulldogs de la estrella de la música. Voy a titulares del portal de la revista Semana, que titula esta mañana: en Estados Unidos, oigan esta noticia, almacenan a temperatura habitual de congeladores farmacéuticos vacunas de Pfizer, las mismas que llegaron a Colombia. El requerimiento previo exigía vacunas, que las vacunas fueran guardadas a temperaturas entre 80 a menos 80 y menos 60 grados centígrados. Habrá una cuarta ola de contagios de COVID-19 y nuevas cepas, según los expertos en el mundo. Y rematemos titulares con el portal de la W, diálogos de paz con el ELN, que salió mal en esa negociación. Tolima suspende la aplicación de más de 5.000 vacunas de Sinovac. Ya se los conté ahorita en tres cosas para contar. Se rompió la cadena de frío y no saben si esas vacunas perdieron su efecto o se alteró su contenido. Eso es más o menos lo más importante, al menos lo que titulan los medios en Colombia y en el mundo. ¿Qué dicen, güey? Bueno, muchas noticias. Una tiene que ver con los famosos balseros. Ustedes saben que obviamente pues la gente buscando un mejor futuro, queriendo tener otras expectativas de vida, pues hacen esto de irse en sus balsas a tratar de llegar a Estados Unidos. Resulta que por la pandemia ha aumentado considerablemente el número de balseros cubanos tratando de llegar a la Florida. Y ha aumentado pues el número de balsas, y dice que las noticias desde la isla indican altísimos índices de pobreza, mucha más pobreza debido a la caída en el turismo, que están desesperando obviamente a la población y que no tienen nada más que hacer que tratar de huir de Cuba y que han sentado las bases para un nuevo éxodo como hace muchos años. Digamos como que eso, de eso no se habla tanto en este momento, pero miren aquí lo que está apareciendo en las noticias internacionales. Como noticia del mundo también, pues la policía de Estados Unidos advirtió que grupos extremistas quieren volar el Capitolio mientras Biden se dirija al Congreso. La jefa interina de las fuerzas de seguridad del Capitolio ha detallado durante su intervención que el cuerpo policial planea mantener su mayor nivel de seguridad y alerta, pues al menos hasta después del primer discurso oficial del presidente en el Parlamento. Noticia del mundo, pues aparece también la triste muerte de una mujer y sospechan que un adolescente de 17 años en Estados Unidos fue el que mató a esta mujer con su Lamborghini a 190 kilómetros por hora. Dios. La familia pidió que se castigue con todo el peso de la ley al conductor por su imprudencia tras el volante. Noticias importantes también que tienen que ver con el mundo. Resulta que Facebook bloqueó todos los perfiles que están vinculados al ejército de Myanmar. Ya la red social explicó que la medida se tomó por el grave historial de violaciones de los derechos humanos cometidos por las autoridades castrenses y para evitar nuevos incidentes que ya han dejado pues un saldo de 8 ciudadanos muertos. Noticia del mundo también, aparece que las Naciones Unidas alertaron sobre el número cada vez mayor de detenidos justamente en Myanmar, que cifran en más de 900. Y noticia del mundo también tiene que ver pues con el video que muestra cómo se vacuna contra el COVID-19 en las calles de Jerusalén. Incluso están vacunando a los extranjeros y sorprendió obviamente pues digamos como que esta escena. Un hombre filma la presencia de una clínica móvil en un mercado de frutas con voluntarios asistiendo indiscriminadamente a las personas que desean protegerse contra el coronavirus utilizando la vacuna de Pfizer. Te tengo tres más, güey, del mundo. Una que tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos con algunos congresistas, especialmente Jim McGovern, que están pidiéndole a Biden que priorice la protección de líderes sociales en Colombia. Lamentó este congresista que el reporte de Human Rights Watch fuera tratado con rechazo en el país, con indiferencia en Colombia, y le están metiendo presión al presidente Biden para que a su vez, bueno, él tenga algún tipo de presión con el presidente de Colombia y le paren bolas al tema de los asesinatos de líderes sociales en nuestro país. Otra del mundo tiene que ver con el tema de Emma Coronel. Ya se empiezan a conocer detalles. Ya saben que fue detenida por el tema de narcotráfico de drogas. Sí, y complicidad en la fuga del Chapo. Exactamente. Sí, claro. La estaban espiando desde el día de la boda con el Chapo. Aparte de eso, había un plan de inteligencia involucrado. Le tenían chuzado el Instagram. La cuenta de Instagram. Sí. A Emma Coronel sabían con quién hablaba, de qué hablaba, qué fotos le daban like. Bueno, en fin, todo lo que pasaba en la cuenta de Instagram de Emma Coronel, bueno, y se empiezan a conocer esos detalles. No, pues entre todos los detalles que su compadre, el padrino de una de las mellizas de sus hijas, fue el que también entregó información, que él era el pana del Chapo Guzmán, pues arrancó, él es un abogado, ¿no? Y él arrancó pues como que en otros temas, pero se fue metiendo en la corporación, en esta organización criminal, fue ascendiendo y teniendo otros cargos y ya manejando pues obviamente otro tipo de misiones y de encargos que le hacía al Chapo. Y este man escogió, bueno, entre su familia o usted delata, o qué hacemos, qué quiere, o se queda con el Chapo, y él tuvo que denunciar, contar muchas cosas para que aparte de todo a él le rebajara la pena, porque él ya estaba con la cadena perpetua y le rebajaron la condena como a 14 años más o menos. 8-10 y esta tercera del mundo para completar. Y si quiere más adelante nos da un poquito más de detalle de esa noticia, güey. Se trata del exentrenador de gimnasia de Estados Unidos. Sí, ayer lo contamos en el Junte. John Hedert, que tenía 20 cargos por tráfico de personas y 2 por conductas sexuales, estaba siendo investigado y se suicidó. Si quiere más adelante, por eso le digo, nos da un poco más de detalles, quién era el tipo, por qué lo hizo, qué cargos afrontaba en Estados Unidos. Vamos a Cali, al Valle, en nuestra región. ¿Qué es noticia, Duque, Charles? Buenos días, Canario. Bueno, es noticia el daño grandísimo que se presentó en el túnel mundialista, una volqueta que se pegó mucho contra la pared y causó grandes destrozos, en sobre todo una zona parte de ventilación del túnel mundialista. Pues hasta ahora están haciendo como pues las labores de limpieza y de recuperación de esto. Llegaron agentes de tránsito, obvio, para evaluar el daño. Esto fue hasta las 6:40 de la mañana. Sigue habilitado el paso vehicular, pero por obvio no todos los carriles, sí señor. Está bien. Alguien de casualidad por el túnel mundialista, por la quinta que desemboca y ese túnel mundialista, ¿cómo está el tráfico a esta hora? Los que van por Confenalco es el... Sí, Confenalco. Sí, claro. Confenalco. Quinta, usted sube ahí. Quinta, que desemboca ahí el túnel mundialista. ¿Cómo está el tráfico por ahí a esta hora? Que vienen del oeste, los que vienen del oeste bajando por la Avenida Colombia, por el Hotel Inter, que también desemboca en el túnel. Y otra cortica ahora que nombra la calle Quinta, se ha incrementado el número de robos de espejos en esta zona, en esta parte de la ciudad. ¿Otra vez? Y ahora están hablando de que muchos de los afectados han optado por comprar gas pimienta y de esta manera están evitando los robos. Se presentó un caso en donde uno de estos ladrones fue rociado con este gas pimienta y pues se dio una confusión ahí en esta zona, pero... Tenemos el audio. ¡Ay, mis vistas! ¡Estoy en mis vistas! Es el audio. Estamos ahí, en las noticias. Ni siquiera en las noticias serias. No. Yo estoy serio, yo no me... mis vistas. Yo no me reí. Quedé conociéndolo. Más o menos. Charles, ¿qué nos dicen, Cali? Apréstame el espejo para ver cómo quedó mi ojos. No, está gente tan inseria. A ver, señores, por favor. Vea, no, vuelve y se repite el caso de perritos. Lo quedé viendo. Perritos que los transportan en bodegas y... ¿En guacales o cómo así bodegas? Guacales, en bodegas de transportes de avión. En este caso fue una bodega de un bus con el agente de Aerocafeteros. El recorrido era Medellín-Cali. Llegó París, una bulldog francesa de 2 años y 3 meses, bastante afectada, y a los minutos fallece. No, pero en un bus, ¿cómo se les ocurre meter en una bodega de un bus un perrito? Sí, la mascota llamada París estaba siendo movilizada por esta empresa, salió en horas de la noche, antenoche, tenía que haber llegado ayer en la mañana, llegó después del mediodía. Los dueños, bastante preocupados, encontraron a los colaboradores de esta empresa echándole agua a la perrita. Estaba bastante afectada, muy nerviosa, y a los minutos no pudo aguantar y fallece en las manos de sus propietarios. Dicen que la empresa no tenía ningún protocolo, que supuestamente manejaban este tema de animales, de transporte de animales, pero que no había ningún veterinario cerca y fue la familia quien tuvo que intentar reanimarla, pero ningún intento dio frutos. Ahora pusieron la denuncia ante la fiscalía para que esclarezcan esta situación. Llegó París bastante afectada y posteriormente fallece después de este gran largo recorrido entre Medellín y la ciudad de Cali. Y tengo otra noticia, Canario, en donde una mujer asesinó a otra en medio de una riña por el amor de un hombre. Se dice que por el amor de un hombre en la Comuna 5 de la ciudad de Cali. Esta captura confirmó que una mujer en medio de una riña le ocasionó herida con arma blanca a otra y le quita la vida. Mujer de 28 años discutió por otra. Hubo ahí, dicen varias fuentes, que fue por temas pasionales, y justamente el general Juan Carlos Rodríguez, el comandante de la policía, confirmó los hechos. Cerca al lugar y gracias a la información aportada por la comunidad, las patrullas del cuadrante

Planeta. Con las manos todo el mundo, Magic One es el mejor, punto. In other words, we got the whole package. Dance, dance, dance, that'll take away your baggage. Chicas con mini faldas y tights. En Florida, Washington D.C. y Washington Heights. Y en Colombia, ¿a dónde Colombia? La música se baila porque es una bomba. Que se oye cada hora, la única cosa que quiero es como hay mujeres gordas. Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face, not a scooch. Los hombres con el, oh, mujeres con el, ah. Magic One y Proyecto Uno está pegado. son las 8 de la mañana, 30 minutos en la mañaneta del viernes. La mañaneta para decir ¡huepa! Sigue la mañana gris, pero nosotros estamos aquí y queremos acompañarlos hasta las 11 de la mañana con música, con muchas noticias. Hoy el mundo se ha amanecido con una nueva alerta. Hoy el mundo piensa nuevamente en la palabra guerra. Biden, el presidente de Estados Unidos, ha ordenado bombardear milicias pro-iraníes en Siria. Se trata del primer ataque ordenado por el presidente de Estados Unidos. Es noticia que el nuevo presidente de Estados Unidos, una situación que de Trump no esperaría, pues no sería extraña. Pero Joe Biden, desde su llegada al poder, pues es la primera decisión en ese sentido que toma. Hace un mes estaban planeando el tema y se decidió. Y en las últimas horas, pues ha sido noticia este ataque de las fuerzas militares de Estados Unidos que realizaron anoche. Ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por los grupos militantes que respaldados por Irán en el este de Siria. Hoy las noticias de la CNN y de los principales portales en el mundo pues tienen esa noticia y hablan del operativo. Están esperando un poco más de detalles, sobre todo de los efectos causados por este primer ataque ordenado por el presidente Joe Biden. Y esa es la respuesta porque, como no sé si ustedes vieron en las noticias, es una respuesta que ellos hacen porque recientes ataques se generaron contra personal estadounidense y la coalición internacional en Irak. Hay un contratista civil murió en un ataque con misiles que se hicieron en Irak hace pocas semanas. Un militar de los Estados Unidos y 5 contratistas resultaron heridos cuando esos proyectiles impactaron contra varias instalaciones en la ciudad de Erbil, que está incluida pues ahí una base utilizada por fuerzas de la coalición que está liderando los Estados Unidos. 8:31 minutos, arrancamos esta hora de la mañanita en una presentación de... A esta hora de Choriboff, pensando en el viernes, el fin de semana, de buenos asados, de comida deliciosa. Y qué tal los encuentros con los amigos. Bueno, pues ustedes pueden disfrutar de un muy buen asado, disfrutando obviamente de compartir. Así que pues háganlo a través de el DM. Pues ahí pueden buscar ustedes la cuenta @choriboff para que pidan delicioso el sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso. Es muy liviano, súper rico, 110 gramos de carne de cerdo en tripa natural. Así que Choriboff los espera este fin de semana con un muy buen asado. Carla más temprano decía: hola Cana, buen día, qué buena la energía que transmites. Porfa, ponme en sintonía de viernes alguito de Nietzsche, de lo viejo, por favor. Ya miraremos, Carla, que encontramos de Nietzsche viejito. ¿Cómo qué? Dame una idea, más o menos viejito romántico, viejito rumberito. Andrés Perdomo nos manda el enlace de una noticia que tiene relación con la desaparición del niño en la ciudad de Cali, de Samuel David, que afortunadamente apareció, y el que ya empiezan a aparecer diferentes versiones sobre un tema o cuál sería la causa de su desaparición. Nosotros hasta aquí nos quedamos con la noticia que apareció, que afortunadamente está bien. Ya los detalles de la causa de su desaparición, si fue voluntaria, si hay un problema familiar, pues hasta que no haya una comunicación oficial que diga qué fue lo que pasó, los mismos familiares o el mismo niño o las autoridades lo cuenten, pues el resto se quedará simplemente en versiones que no podemos dar como hecho, porque pues repito, no tenemos aquí de primera mano ni la versión del niño. Está únicamente el audio de la mamá, que ayer apareció agradeciéndole a las autoridades de la ciudad, a los habitantes del sector de la avenida Cañas Gordas en la ciudad de Cali, por facilitar ver los videos. Y bueno, que el niño apareció. Ojalá, y si es un tema familiar, pues logren solucionarlo. Y si ellos quieren, pues hacer claridad sobre el tema, ya. Lo que decíamos ayer, Canario, darle importancia a que apareció sano y salvo. Salvo, sí. Y ya les los detalles, si es un tema familiar, pues que lo resuelvan. Ya adelante ya es chisme. Al interior de sus familias. Ojalá de buena manera. Heidi dice: hola, excelente día para todos. Postdata, el helado de pistacho. Hoy es el día del pistacho. Sí, señor, hoy es el día del pistacho, oyentes. Y Heidi decía que que hoy es el día del pistacho y que el helado de pistacho de Ventolini es... ¡Off! Oh, delicioso. ¿Cómo es? ¡Off! Oh, delicioso. ¿No es como buff? No, es. ¡Ay, hágase! ¡Off es más delicioso que buff! ¡Ay, ganaste! Voy a mostrar un negocio que se llame Chori-Off. Chori-Off. No, el Chori-Off es como que está arriba. Fuera, como que off, como que no, como que fuera, como que no, como que apagado. Deliciosa. Luego apareció Laurita Valencia. ¿Qué dice la flaca de Jamundí, Valle del Cauca? Dice: todo lo que sea frutos secos, maní, almendras, cacahuate, pistachos, pasas, maíz tostado, etcétera, ya que contienen grasa saludable que ayudan a combatir una cantidad de cosas. Sí, los médicos regularmente cuando vas a alguna cita del tema de nutrición y gástrico, casi siempre terminan recomendando el consumo de frutos secos. Cuando el hambre ataca en esas horas intermedias entre el desayuno y el almuerzo, el almuerzo y la comida, una muy buena forma de despistar el hambre es con los pistachos. Pistachos, maní, almendras. Ajá. Despiste con pistachos. Despistacho. Exactamente. Venga, venga, hablando de pasas, yo no entiendo por qué a mucha gente no le gusta la pasa. Es deliciosa. Sí. ¿A quién no le gusta? ¿Cómo no, hay gente que la odia. Que ahora la hay mucha gente que no le gusta el mango. ¿Pero por qué odian las pasas? Pero sí, yo entiendo lo que dice Charles. Sí, sí. Que odian las pasas. No, es tan horrible. Bueno, hay gente que odia los uyucos. Las pasas, yo los odio. Sí, por ejemplo. Pero es que lo que pasa es que a lo que se refiere Charles es que... Todas las comidas, carito. Odiar una pasa como que no es tan común, digo yo, ¿no? Pues no, porque no, es como normal, es muy común que la gente las... Es un tema de gustos. Pero, por ejemplo, yo soy de los que no... Cuando como maní, prefiero el maní solo, sin pasas ni nada. Entonces, como que las saco. Delicioso, no la pasa. No me gustan tanto. Yo como que no, mejor. Bueno, el team pasas que se reporte ahí en el Twitter, pues. El Monpirri... No es el día de las pasas. Hoy es el día de los del pistachos, pistacho. Charles. ¿Qué dice el Monpirri? Good morning, people. Aquí he activado y reportando sintonía juiciosamente. Full motivación. Y todo porque hoy es viernes. Tengan un feliz pincho y cana. Ponete a sonar caridad. Caridad. No, esa está programada. Mucha canción. Esa está programada. Cris Caicedo dice, buenos días al mejor equipo de la radio y todo porque es viernes. Con toda la energía y actitud que este día se merece. Que tengan un gran día y un excelente fin de semana. Julián David Londoño dice, muchachos, buenos días. Nos falta un dinero y el Cali queda completo. Eso pensaba el otro día yo. ¿Qué sería de este Cali con dinero adelante? ¿Qué sería? Tengo resuelto el problema. Vengo a acabar con la pena. Lo que traigo es cosa buena. Lo que traigo es caridad. Oigan bien. Y todos los santos llegan saludando y bailando. Y la bendición reciben Carlitos en general. Caridad, caridad, caridad. Con chango, cremalla, orgullo batalá. Y ahora le voy a explicar. ¡Epa! ¡Cari, cari, caridad! Llegó el momento, señores, de entrar en tu hogar. ¡Cari, cari, caridad! Con un mensaje que es muy bonito, que sé que te va a gustar. Radio Planeta. Para que me cuiden, para que me amparen, para que me libren del mal. A ellos le prendo velitas para Ovatala. Ha sido más entera la canción. Uy, no, qué canción, qué voltaje. Está bien cuando todos la cantan. El día que el alcalde la cante, entonces está malo que la cante. Sí, es verdad. En fin, la hipocresía. Mauro dice, muchachos, buenos días, fanático del pistacho y que tenga cáscara. Esa es la gracia. Explíquenle, por favor, al canario que la cáscara no se come, no sea que después se nos ahogue. Uy, Mauro, llevándome la mala, bueno. Dice, cana, hasta en el justo y bueno lo venden, el pistacho. Les comparto este atardecer en la costa pacífica y nos manda una foto. Dale retweet, Caro, dale retweet para que los oyentes la vean. Hay un rojo en el fondo entre el cielo y el mar. Entre el cielo y el mar, un rojo intenso. Luego el cielo un poco se va desvaneciendo, el azul termina en un gris y luego abajo el mar. ¡Qué fotaza mandaste, Mauro! ¿Pacífico por dónde? Buenaventura, Tumaco, Guapi. ¿Qué parte del Pacífico? El Pacífico chocuano. ¿Por qué? ¿Dónde es esa foto? O el Pacífico en Estados Unidos, no sé dónde estás. Luego Johnny dice... Buenos días, Combo Mañanero aquí en España. Están en la discusión porque se acerca el 8M. Ya me imagino de nuevo el encierro después de estas marchas. Aquí tropiezan 60 veces con la misma piedra y no aprenden. Manda una nota de prensa. ¿Qué dice el titular? Dice, Sanidad recomienda no celebrar las manifestaciones del 8 de marzo. Esto es en España, donde precisamente el ambiente está alborotado por la detención del rapero. De... ¿Cómo es que se llama? Chris nos compartía la noticia del ataque de Estados Unidos en Siria, con el titular: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó un bombardeo en Siria. Gracias, Chris, por el dato. Se llama Pablo Hassel. Proyecto dice, nos escribió Proyecto 1. ¡Ay! ¡Eva! Nel está en sintonía, dice, prendemos la radio y sorpresa, mix de éxito del Proyecto 1. Saludos, chicos, y feliz viernes. ¡Epa! Un abrazo, Nel. Tiene una canción Proyecto 1, ¿no? ¿Me dio la sensación o no? Sí, ellos lanzaron recién una canción. Hace unos días publicaron algo al respecto de una nueva canción. Enrique Arias dice: hola, jovencitos, buen día. Yo odio las aceitunas. Buen Fincho, sí, yo tampoco le pego a las aceitunas. No, tampoco. Yo tampoco puedo con las aceitunas. Ni las aceitunas ni el pepinillo en las hamburguesas. Ay, también. Son como familiares, ¿no? Pues sí, parecidos, ¿no? Víctor Armando, ¿qué dice? Dice, escuchando la mejor emisora del mundo, feliz viernes a mis parceros de la radio. Bendiciones, abrazos y pechiches. Por favor, deseo escuchar Escombros todo, porque hoy es viernes de ¡huepa! Pero ahora te dejo con un poquito de esta descarga. ¡Oye, qué rico, bebé! ¡Suena, tambor! ¿Qué tal el voltaje? Víctor, ¿dónde estás, Víctor? Veo que vas manejando, veo Caña Duzal al lado derecho, carretera. ¿Hacia dónde vas? ¿O de dónde vienes, Víctor? Qué bueno que vayas ahí oyendo la emisora en tu radio. Sandrita Suárez, ¿qué dice, Sandrita? Dice, ¿está en la casa o anda en la calle en carretera, de casualidad? Buen y feliz viernes, chicos. Los pistachos de Eli. Hago crema y leche con ellos. Les recuerdo que el maní no es fruto seco, es legumbre. Yo legumbre? Soy team pasitas. ¿Cómo hacen para ordeñar un pistacho? Imagínate. Que ella dice que hace leche con los pistachos. ¿Cómo lo ordeña? Sí, crema y leche con pistachos. Pues es lo mismo que las almendras. Sí, nunca le he visto la estética del pistacho. Y leche de soya no hay, pues. Claro, y la por de eso, almendras. ¿Y cómo ordeñan la soya? Cierrele el micrófono, al favor. Entonces, ¿qué? Ah, bueno. Mis chistes son malos, pues. Vea, es team pasitas. Ella es de las pasitas. De las mías, sí, de las pasas. Y válida la aclaración de que el maní no es un fruto seco, sino una legumbre. Muy bien. Jonathan mandó una imagen de una bolsa de pistachos. Dicen pistachos, ¿qué es esta cosa tan deliciosa? Saludos, chicos. Un abrazo gigante. Ya saben que hoy tenemos un bono de 200 de Merkeo. Como no tenemos registrados, porque ayer no registramos, porque ayer fue día de concurso, y hoy también tenemos otro bono. Hoy alguien se lo queda. Vamos a arrancar concurso más temprano. Primera tanda en un momentito nada más. Prepárense. Esta es La Mañanita. La mañana por Radio Planeta. En mi mente estás como una Radio Planeta. Que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad. Llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú. Pero si desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mil. Y verte a mi lado, mi necesidad. Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti. Y sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando. Tú y de Radio Planeta. Dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura, tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula. Y sutil vas creciendo en mí, es inevitable. Tu tambor mirada, soy tan vulnerable. Desprendes la luz de cada palabra, has vuelto mi espada tras cada batalla. Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando. Y dice tú y de nuevo tú. Radio Planeta. Justamente en ti, tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula. Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado. A tu cuerpo, a tu gana, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado. Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total, Radio Planeta, tú, Radio Planeta. Te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Ahora son las 8 de la mañana, 47 minutos, 8:47, estamos en La Mañaneta, que es una presentación de... A esta hora de Credinómina, recuerden que ustedes pueden obtener un muy buen servicio con la gente de Credinómina. Recordarles obviamente que si necesitan ARL, que si necesitan EPS, todo lo pueden encontrar ustedes sin ningún problema con la gente de Credinómina. Además, recordarles obviamente que es un muy buen servicio, solamente por 64 mil pesos, para que ustedes busquen pues el buen servicio y la facilidad, obviamente, para aquellos que son trabajadores dependientes, independientes, bueno, lo pueden hacer con la gente de Credinómina. Voy a recordarles un número para que ustedes tengan bastante información acerca de este servicio que ellos le van a poder brindar en esta temporada. Es el 882-9242. Es el momento para estar tranquilos. Así que EPS, ARL, como les dije, casas de compensación, toda la seguridad social en las manos de Credinómina. Credinómina, tu mejor aliado. Contestó Víctor Armando, dice: voy para Miranda, Cauca, voy por Padilla escuchando La Mejor. Y un abrazo, Víctor, mucho cuidado en carretera, que te rinda. Se ve rico para manejar, se ve despejada esa carretera. Y a propósito de carretera, de vía, de manejar, Dani MG, ay, Dani MG, está en la entrada del túnel mundialista y dice, y yo pensando que iba a llegar a tiempo, y se ve delante de ella un trancón. Ya saben por qué, ¿no? ¿Por qué fue? El trancón. Sí, porque hubo un accidente con una volqueta que se arrimó mucho a una de las paredes del túnel mundialista y se llevó una parte como del aire... como sí, acondicionado. De los ductos. Sí, de los ductos, pero, de aire. Pero se llevó bastante porque yo ya vi el video y arrasó con la parte de arriba y dañó todo eso. Pero la carramenta que hay en ese túnel. No, el túnel es mundial. ¿Ves que el túnel? El trancón. El trancón es mundial. Como para ir a una cita, ¿no? Ay, no, con el tiempo justo. O como para ir al aeropuerto y haber cogido esa vía. No, como para ver, como para tener una entrevista de trabajo. Ay, no. Sí, para quedar mal. Como para tener una un cólico bien berraco y una también. Ganas. Por ejemplo. No, mortal. No. ¿Qué hacemos? No, no, ay, no. ¿Qué sería peor en cualquiera de estos casos? Ir para el aeropuerto. Ajá. Un viaje internacional. Viaje internacional, sí. Que no tiene cambios, ay, ni cambios ni reembolso. Cita para firmar tu contrato de trabajo. Ay, no. C, un cólico de esos incontenibles. Que uno sabe que ya no puede apretar más. Una cita con un especialista que lleva 3 meses usted pidiéndola. Casi no le dan la cita. Uy, jue madre. Ay. Una persona que lo esté esperando para el Tales y que si se demora, entonces... ¡Ah, no, Charles! No, pero es que Charles, ay, no. No, vea que yo me tengo que ir. Yo le dije que a las 8:30. Es que no me puedo quedar sino una horita, pues nomás. Muévale. ¿Cuál es peor de todas, Duque? No, yo la digo de la del cólico. A mí ya me ha pasado y es horrible. Ay, no. Güey, ¿cuál es la peor? No, yo la del viaje con vuelo internacional, porque pues lo del cólico, yo hago una implosión ahí, pues me aguanto y... No, ¿sí me entiende? No. Ya, sí, hay un punto donde usted ya no aguanta, un punto... Claro, pero yo nunca me... Pues, bueno. Ay, no, yo digo que la del trabajo, ay, el trabajito es sagrado. Pero no puede dar la excusa, o sea, sí. Lo pueden entender ahora. Lo que pasa es que hay empresas que, o por lo menos jefes, que como que el primer día llegando tarde, como que ya es la primera entrevista, o sea, No, queda uno en el radar, queda uno en el radar. Charles, peor de todas, ir tarde para el aeropuerto a una cita de trabajo, que es el día del final del contrato, tener un cólico, un daño de estómago, esos incontenibles. Cita con el especialista. O un cita con el especialista. No, yo diría que la del cólico, porque es que me parece el colmo que viaje internacional y usted esté a raya para llegar al aeropuerto. Si usted le dan como dos o tres horas. No, pero no le pongas esas condiciones, no. Ya está en el trancón, ya está. ¿Lo cogió? ¿Qué más? No, el alcohólico. El alcohólico, lo terrible. Ay, Dios mío. Bueno, y Pachito, que es Galvez FR, Francisco, dice: saludos a los Zapato Blanco de la radio, saludos a todos y un gran día. Porfa, un pedacito del Nazareno de Ismael Rivera. Radio Planeta. Que parezca viernes. Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno. ¿Y qué te da con Radio Planeta? Bueno, a ti no mires a quién. Dale la mano al caído. Si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad, y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio, todo lo bueno contigo siempre estará. Óyelo. El Nazareno me dijo: minutos. Atención, vengo con la lista de registrados. Busquen ya mismo la cuenta en Instagram de Merkeo. Ya de hecho la deben estar siguiendo en Instagram. Si no lo hacen, háganlo. Ay, el de no lo haga y clasifique, pues no clasifique. Busquen la cuenta en Instagram de Merkeo. ¿Listo? Ahora van a buscar una imagen donde hay una alcancía que es un cerdito, que es como la rosadito. Oy. Y el letrero dice: estamos comprometidos en ayudarte a ahorrar todo el año. Dele like. Primero que todo un like, y luego va a poner este hashtag. Numeral: Merkeo significa ahorro. Merkeo significa ahorro. Listo, de ahí sacamos 10 oyentes. A la suerte. Ruleta, los que cayeron. 10 de ahí, la primera tanda. 8:54 minutos. Charles, ¿cómo fue la historia de la mujer asesinada por una gamer? Asesinada por otra gamer, una jugadora de Call of Duty. Sí, no, ella fue asesinada por otro gamer. Ella, sí, jugadores de Call of Duty. Se trata de Ingrid Oliveira Bueno da Silva, de la ciudad de Sao Paulo, jugadora profesional de este videojuego, esta saga de videojuegos que se trata de acción, de pura bala, pues, de darse, mejor dicho, pura bala. Entonces la historia fue que el gamer Guillermo Alves Acosta, después de un mes de estar hablando, estar charlando por medio del juego, pues ustedes saben que los jugadores en línea pueden tener comunicación con otros, mientras están ahí interactuando en el juego. Ellos estuvieron hablando durante un mes, hasta que él un día la invitó a su casa para que jugaran una partida juntos. Ajá. Ella accedió, fue a su casa en el norte de Sao Paulo. Él se hace llamar Flashlight dentro del mundo gamer. Los gamers también tienen nombres artísticos, por decirlo así. Ella se hacía llamar Sol. Entonces, ella pero trabaja en el sitio de ayer, ¿no? No, okay. No tiene nada que... pero, ayer alguien me escribió y dice, ¿saben qué le faltó? La nueva, la que llegó al sitio, ¿saben cómo se llama? ¿Cuál? Wanda. ¡Ay, Wanda! No, Wanda. Quedaron por fuera muchas. Uy, es que sí, se quedaron muchas por fuera. No, ayer. Lo que pasa es que el sitio no puede recibir tanta gente. Ok, cierro paréntesis, sí. Es que la historia de ahora bueno, sí. Bueno, entonces ella acudió, esto sucedió el pasado 22 de febrero, llegó a su casa, jugaron... Y el hombre, como son de jodidas aquí. Mejor dicho. Las celosas. Bueno, pongámosle seriedad, pues. Porque bueno, sí, bueno, y entonces, qué pena. Bueno, ella llegó, jugaron. Y en un momento él le confesó a ella ser parte de una secta que planeaba atacar iglesias. Ah. Iglesias y demás sitios. Y la convidó. Y ella, después de un rotundo no, apenas le dio la espalda a este joven, la atacó a puñal. La apuñaleó hasta quedar totalmente muerta. Lo que hizo este macabro asesino fue grabar el cuerpo y grabarse de él. Y decir, esto fue lo que hice. Y se lo mandó al grupo de gamers. O sea, confesando y todo reído. O sea, esto fue lo que hice yo, miren. Enfermo, sí. Enfermo, totalmente enfermo. Después grabó otro video cuando estaba en un autobús diciendo que eso era real, que no era ningún montaje. Hasta que rápidamente este grupo de personas, de gamers, acudió a las autoridades, denunciaron el caso. Y un hermano de este asesino lo convenció de que se entregara voluntariamente. Y fue así como se dio la captura de este joven muchacho asesino de 19 años, Guillermo Alves, del norte de Sao Paulo, que invitó a otra gamer, Sol, de 19 años, muy linda ella, y la mató a punta de puñal, como se dice. No es la primera vez, Duque, y seguramente no será la última, lamentablemente, en lo que los jugadores de este tipo de juegos... Juegos de rol. Pasan del juego de la virtualidad a la realidad. No olvidemos que algunos de los ataques... que se han llevado a cabo por parte de extremistas o de gente rayada, han tenido una connotación de juego. ¿En qué lugar del mundo fue el tipo que pone una cámara encima de su rifle? En Nueva Zelanda. Mientras va disparando al mejor estilo de una imagen de Call of Duty. Sí, haga de cuenta. Total. Y que lo transmitió, además. Lo transmitió de GTA. Exactamente. Que a propósito... Voy a buscar una noticia con eso, se me olvidó el titular. ¿Dónde es que quieren prohibir esos juegos? No se sé la si tengo, se la tengo. Ah, bueno, listo, vale. Sí, hay noticia con eso, pero digo, yo son muchos casos en los que juegan se meten, yo no sé qué la pasa película, ahí, que se meten no sé, tan en el rol, pues, sí, pasan del juego a volver su vida. Sí, vuelven el juego una realidad. Escana, es que si uno, cuando estaba chiquito, iba a ver una película y salía dando pata y puño. Eso iba a decir. Ahora uno no se va a pelicular en esos temas de acción. Hay niños que se ven una película, por ejemplo, de, no sé, Superman, y el día de mañana están con una capa y se quieren tirar de un segundo piso literal, porque creen en Superman, más o menos. Y uno dice, yo quiero ser tal, y uno sale dando pata y puño. Es que es diferente connotación cuando comparamos un niño, pues la inocencia de un niño con la creatividad, no sé si llamarlo así, pero con la mente de un adulto ya que es consciente de lo que está haciendo. Uh-huh. A propósito de esto, de situaciones espeluznantes como la que ha relatado Charles, de este jugador que mató a su amiga, la que invitó a la casa para jugar. Hombre, espeluznante lo de aquí del Valle del Cauca, de Candelaria, en una zona rural de Candelaria, en Villa Carmelo. El caso de este tipo que mató a una mujer en embarazo y ya aceptó cargos y relató incluso cómo fue el tema de asesinarla y abrir su vientre. Uy, no, para no, extraer no. El bebé. No. Que Dios esta mujer estaba esperando, estaba en embarazo. Y con el fin de robarle el bebé, pues engañaron a la mujer. Para entregárselo a otra. Le hicieron una cesárea casera. Improvisada. Matan a la mamá del bebé. El bebé incluso en la cesárea improvisada esta le lastima. Termina herido en una pierna. Una piernita el bebé, que todavía no estaba para nacer. O sea, una cosa aterradora. Y el tipo relata el caso, o sea, como si estuviera relatando pues cualquier situación normal de la vida. Falta la autora intelectual, porque también está la señora que encargó ese bebé, ¿no? A la que se le entregaron, sí. Que dicen fue detenida inicialmente porque la mujer llevó con